Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Un poco más allá de las 11, pero desde en punto estamos corriendo por encima de la navaja. Y si te caes, te levantas. Saludos de Rafa Arboleda. A punto de caer truenos y relámpagos en cualquier lado, incluido aquí, que pensaba volver a hacerlo desde la azotea, quiero decir, desde la terraza del ático. En la azotea la haremos cuando llegue el verano y no sople mucho el viento en el corazón de Andalucía. Más que nada porque se te puede caer cualquier cosa encima de la cabeza. Ahora el peligro es que te caiga un poquito de agua y te quedes haciendo conducción eléctrica. Y eso no suele ser una sensación agradable. Especialmente casi nadie ha salido cuando se siente en una silla obligado y conectado a unos cuantos electrodos. Pero no se trata de hablar de temas tan eléctricos. Aunque el aparato eléctrico en cualquier momento puede descargar en cualquiera de las ciudades del norte y del noroeste. Aquí en el centro, chapuzoncito que nos hemos dado cuando hemos ido andando y sin paraguas, pero simplemente salpicados. Quédate. De momento 120 minutos de buena música, aunque después no lo pensamos. Mucha calma para esta noche que puede ser de tormenta o tormentosa. Aunque elija, siempre depende de nosotros. Ya te digo, no busques la luna. Estas últimas noches te la tengo que traer yo. Ay, hermana luna. Sting. Sister Moon, be my guide. In your blue, blue shadows, I would hide. Oh. People asleep tonight. I'm all by myself in your silver light. I would gaze at your face the whole night through. I'd go out of my mind but for you. I'd go out. just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest La luna de la cosecha. Todavía queda. No me ha dado ni tiempo a ver en el blog de Enciende la Noche cuál es la fase lunar que nos corresponde a hoy, pero tenemos que estar al lado. Tiene que haber una rajita, así que considera que no hay luna. Tina Turner. La mejor cantándole al mejor. Me alive. por ahí suenan los cacharros. Huele de maravilla. Tortilla de patatas con cebolla. Como a mí me encanta. Radio doméstica, radio nómada, radio online. Solo la puedes encontrar donde realmente se hace radio, donde se siente y se vive la radio. No está la noche para salir a la terraza. No, no me la juego. Aún así, si estás en un sitio en donde... Ah, por cierto, puedo dormir mirando a las estrellas. Un techo abordillado con cristal. Aunque tendré que esperar a mañana. Suenan todos los artefactos. Normal. Es la hora de los WhatsApp, mensajes, correos, las toses del fumar. El toser se va a acabar, el fumar nos lo vamos a pensar. 10:19 en Canarias, 11:19 en Península y Baleares. Si tienes alguna copla por ahí de capricho esta noche, me mandas un mensaje a la página de Facebook y te enciende la noche. Si la tengo por aquí, la escuchamos. Y no estoy para negar caprichos esta noche. Sweet music.

Acaban de caer las medias de las... Buf, me lío con este delay. Las medias de las 11 acaban de caer, sonando un clásico de los que siempre te han movido. No recuerda al anuncio de los cigarrillos, te aviso, porque en realidad el anuncio de los cigarrillos tenía que recordarte una canción de Smokey Robinson que ahora se me ha olvidado. Pero era más el comienzo de aquella canción de que este Baker Street de Gary Rafferty, que la vamos a oír entera. Las 10:31 en Canarias. Baker Street. You wake up, it's a new morning. Anda por aquí un Valencia. Me invitas a un look y suena por ahí. Black Strike. Vale, haciendo aquí ya apología de la suerte. O un golpe con suerte. Billy Jean. Para el Valencia y Sergi, el del golpe de suerte. Billy Jean. Rimazo. Espera que te la pongo ahora. Es que el comentario que va diciendo, esto nada más que pasa en Madrid. No, hombre, esto pasa en cualquier sitio. Esta es la radio nómada, la radio en vivo online, en Madrid, en Valencia, en donde sea. La radio itinerante. People always told me Sit back and fasten your seatbelts now as the flying pickets take you out of this world and into the worlds beyond. 2, 3, 4. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.

El tiempo vuela. Tenemos que aprovecharlo. Ya es medianoche. Las 11 en Canarias. El corazón de Andalucía se siente desde cualquier punto del universo. Oh, Here's a little song about boots and a darling named Nancy. You keep saying you got something for me, something you call love but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', that's right. And someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. This is the part of the song where Billy Strange raised his hand and asked if he could leave the room. You keep lying when you ought to be truthful, and you keep losing when you ought to not bet, and you keep saying when you ought to be changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. Listen to me. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. This is the part of the record where everybody said, why, that can't be number one. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Well, I just found me a brand new box of matches, and what she knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You put on your boots and I'll put on mine, and we'll sell a million records any old time, yeah. Era una versión sin Nancy. Simplemente Lee Hazelwood. You give me something, me diste o me das algo. Y a mí lo que Funky Pop. You were so unique. You had a little thing I'd love to keep. And every movement carried much mystique. I knew right then I'd carry on. To you I knew my heart belongs. No, you, you give me something. Truly know I did. Like the sunbeams from ver si en la radio en directo soy rápido. Para... Es que le he prometido... Ahí va, aquí la tengo. Le había prometido a el responsable de que podamos tener podcast, más que nada porque es la persona que se encarga cada noche de grabar el programa mientras que andamos de itinerancia, Juan Manuel Silvestre, de RFC Radio, de Los Palacios Villafranca o Villafranca Los Palacios, porque han cambiado el orden de los nombres de los municipios y a mí se me olvida, porque yo creo que antes era Villafranca Los Palacios y ahora es Los Palacios Villafranca, y que además tiene un programa también en ese canal online que se llama RFC Radio. Y es que la radio vuelve online, evidentemente. Y lo que quería era la canción de Smokey Robinson de Just to See Her. Just to see her, just to touch her, just to hold her in my arms again, one more time. If I could feel her warm embrace, see her smiling face, can't find anyone to take her place. I've got to see her.

las medias que están a punto de caer en dos minutos y hablábamos de vuelo. Es cuestión de remontarse y ver todo lo que se puede solucionar con un poco de buena voluntad. Y creo que lo vamos a tener que solucionar entre nosotros. Votamos, elegimos, que hagan lo que quieran, pero nosotros tendremos que hacer las cosas y además pagarle los vicios a esta gente. Pero ya lo sabemos, esa es la agenda. Volar, ver lo que hay que arreglar y arreglarlo. Fly like an eagle, let my spirit carry me. I want to fly like an eagle.

La versión de Everything But The Girl, todo, menos la chica. Es que le dijeron al tipo, oye, sí, está muy bien como suena, pero esa chica es que no tiene buena apariencia física. Dice, sí, todo menos la chica. Hasta Gilberto, en esas pequeñas horas de la madrugada, la que empieza a cumplirse dentro de 17 minutos, cuando sea la medianoche en Canarias. Astro Gilberto, in the wee small hours of the morning. In the wee small hours of the morning, when the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about the boy, and never ever think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson, you'll be his if only he would call. In the wee small hours of the morning, that's the time you miss him most. Viene el verano de camino. Y en verano siempre nos pasa lo mismo. O andamos en ese riesgo. A Love So Beautiful. Michael Bolton. The summer sun went down on our love long ago. But in my heart I feel the same old afterglow. A love so beautiful, hid everywhere.

esto de final de mayo, en los últimos 6 años, en zona veraniega. Y pasar el final de mayo en Madrid, pues se me había olvidado que venía con lluvias, tormentas y demás. Aunque es lo que suele pasar durante la Feria Taurina de San Isidro. Y el otro día me parece que tuvieron que suspenderla porque los tres resultaron cogidos, los tres matadores. Antes había un sobresaliente, pero es que entonces no sería un sobresaliente. Se necesitaría una matrícula de honor. Venga, hasta mañana. Y que pases buena noche. Y que no te llueva mucho mañana. Y no te atormenten. Ni te atormentes. Hasta mañana. Thank you.